Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Hay quienes se muestran muy orgullosos de sus colecciones de pinturas, los que gozan su colección de automóviles, otros son felices coleccionando canicas. Por lo que a mí toca, de lo que presumo y mucho es de mi colección de comidas. Les platicaba alguna vez que Toluca es una ciudad donde ya podría suprimirse la moneda porque la gente se las arreglaría intercambiando guisos. Poco después de las 6 de la tarde, el brillo de focos luminosos como diamantes, situados frente a las puertas, ilumina en cada cerebro la zona específica dedicada a los tacos, a las tortas, a los pambazos, a los tamales y a mil antojos más. Y poco después de las 9 de la mañana del día siguiente, como olorosos pétalos de flores con olor a ajo, a cebolla y a manteca frita, se abren los zaguanes de los sitios a donde, como en la noche de San Juan, llegan a compartir su pan gentes de 100,000 raleas. Yo paso la semana encerrado a piedra y lodo en una dieta que rompo religiosamente en Toluca, del anochecer del viernes al mediodía del domingo. Vuelvo después a la Ciudad de México con la conciencia dando lata, el estómago ahito y en la cajuela del auto una que otra muestra de platillos para llevar. Es así que en el congelador he logrado reunir una espléndida colección de comidas, entre las que destacan, que yo recuerde, un magnífico lomo con verdolagas de las cazuelas, un espléndido plato de riñones de ternera en verde de Lerdo chiquito y unas albóndigas divorciadas de verde y rojo, de las mugrosas, 2007, que me hacen agua a la boca ahora mismo que se los relato. Tengo también una barbacoa enchilada de Tenango, cosecha 2001, que es una maravilla, pero de eso hablamos otro día. Pues bien, mi tragedia es que tengo toda esa fortuna, pero ni siquiera la gozo como hacen con la vista o con el acelerador los coleccionistas de pinturas o de autos. Porque mientras mis comidas ya ser envueltas en papel metálico, mi fuerza de voluntad se enreda en esa dieta de loco trepanado que llevo de lunes a viernes. Y es por eso que hasta hace poco vivía triste. Y entonces leí acerca de Mauritania. En Mauritania, por tradición cultural, lo gordo es bello. Lo mismo que son aquí las flacas de pasarela, son allá las gordas. Desde niñas, para que al crecer pesquen buen partido, sus padres las envían a una especie de granja de engorda, que deben ser como las almorzadurías toluqueñas, solo que en lugar de chorizo en salsa, digo, sin albur, les dan dátiles. En vez de espinazo el morita, les dan jabalí. Y en lugar de tacos de carnitas, les meten por la boca cerros de cuscús. Todo a llenar, como se debe. De este modo, cuando las muchachas llegan a la edad de dar el oink, consiguen los mejores partidos que luego de la boda se las llevan rodando hasta la cámara nupcial. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da cuenta de la posibilidad que encierra esto? ¿Se imagina tocar arrebato y poder atacar el congelador gritando al abordaje al estilo pirata? ¿Se imagina poder gozar a fondo de mi colección, que además incluye una longaniza en morita estupenda, y salir a la calle en taparrabos acariciando mi panza enorme, redonda y perfecta, como un luchador de sumo blanco y con ojos color azul acero? ¿Se imagina poder patear a gusto a mi estúpida conciencia? ¡Muere, maldita, muere! Además, tomando en cuenta la igualdad de géneros y la posibilidad que tenemos ya los mexicanos de unas patitas de puerco, unas verdolagas con carnitas, unos bistecs en pasillo, unos machitos, en salsa verde, con sus papitas y sus chicharitos, un obispo de Tenancingo, o el menudo de Doña Caro, un buche recién salido del caso, un preñado de chorizo y queso, unos tlajoyos, unos guauzontles. Cada vez me gusta más la idea, vaya solución. ¿Verdad que soy un genio? Evidentemente soy un genio. Ahora solo tengo que investigar dónde queda Mauritania. Hoy puede ser un gran día y mañana también.